antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix canceló The OA. Después de 2 temporadas, la plataforma detuvo la producción de uno de los programas de misterio, ciencia ficción y drama más surrealistas que se ha visto en años en televisión. Durante 16 episodios contaba la historia de Prairie, una chica ciega que desaparece durante años, pero vuelve a la vida de sus padres con la vista recuperada y pretende abrir un portal interdimensional para rescatar a un grupo de amigos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.